Vamos a dialogar con Julieta Colonela, ella es del INTA Coronel Suárez y tiene que ver mucho en la organización de este evento sobre el turismo rural. Y desde ya muy agradecida de que nos acompañes, te hayas acercado hasta aquí al CEMO. Para aquellos que no conocen muy bien, últimamente ha tenido mucho auge y tiene mucho auge el turismo rural, pero contale a la audiencia nuestra de campo, ¿qué es el turismo rural? Bien, ¿y por qué nosotros desde INTA, no? Claro, también. INTA apoya experiencias asociativas de turismo rural. Ve la actividad como una herramienta más para el desarrollo de los pueblos rurales. La manera de apoyar la actividad es con grupos asociativos, mediante el programa Cambio Rural, que es uno de los más conocidos, sí, y sí, con otras herramientas también. Y financiando la asistencia técnica y capacitación por parte de un profesional de la actividad privada. En el ámbito del Centro Regional Buenos Aires Sur, que es un 60% de la provincia de Buenos Aires, están funcionando hoy 16 experiencias asociativas apoyadas por INTA, cada una integrada por 8 a 10 productores con ofertas turísticas de lo más diversas: alojamiento rural, restaurantes de campo, granjas educativas, artesanos, empresas de transportes, agencias de viajes, que se asocian para venderse en conjunto, promocionarse en conjunto, capacitarse en conjunto. Esa es la forma de trabajo. ¿Y de qué se trataría la capacitación de ellos? ¿En qué los capacitan? Entendemos que turismo rural complementa la actividad tradicional. Claro, de lo que es el campo. Exactamente. El productor, al contrario, nos enseña a nosotros los técnicos de turismo lo que es la producción tradicional. Pero la parte de servicios es una actividad y la parte social, muy, ¿no?, novedosa, claro. Tiene mucho contenido social, ambiental, y es una actividad de servicios. Uh-huh. Cuando hay una actividad de producción fuertemente tradicional y que el productor maneja mejor que nosotros. De modo que nuestro aporte hacia ellos es la capacitación en servicios, desde diseñar un circuito y el guiado que se le va a hacer a la gente, poner las instalaciones en condiciones para recibir turistas. Bueno, y no es decirme, quiero... Claro. Trabajar en turismo rural y mañana hago la folletería. Muy por el contrario, dejamos la folletería para lo último. Primero hay que conversar mucho antes, tiene que ser una decisión familiar, tienen que estar todos de acuerdo, porque es toda una decisión. Si es posible saber idioma, algún idioma también, sí es posible, ¿no? Sí, ayuda mucho. Ayuda mucho. Aunque sabemos que el 60% de los turistas que practican turismo rural son nacionales. Y a su vez un porcentaje importante de este 60% no se desplaza más de 200 o 300 kilómetros. O sea que esta ley de feriados largos a nosotros nos ha ayudado mucho, porque se toma mayormente al turismo rural como una escapada. Un fin de semana, un pernocte, dos pernoctes, y no más de eso. Entonces también tratamos de tener muchas ofertas de día de campo, claro, que es lo que hoy más se está consumiendo. ¿Y cómo está la zona, digamos? No te voy a hablar de nuestra zona, pero así a los alrededores, ¿cómo está el turismo rural? Porque acá hay algunas ofertas muy interesantes, por decirte el nombre, la Isolina, claro, y hay otras ofertas de otro tipo, pero ¿cómo está, digamos, la zona de acá hacia el sur? Estamos creciendo, estamos posicionándonos de a poco. Hablando de turismo, hasta en el país es una novedad hablar de turismo rural. No lo podemos comparar con sol y playa, con la nieve, con la montaña, claro, que es el turismo más convencional. Es otra cosa. Entonces, en este contexto donde la actividad a nivel argentina no tiene tantos años de trayectoria, nosotros estamos haciendo carrera, estamos en proceso. Y desde INTA lo que queremos hacer es acompañar este proceso para que empiecen contenidos y lo más correctamente, claro, posible. Claro, sí, sí. Sabiendo que se trata de una unidad nueva que se incorpora a la explotación agropecuaria, donde toma un rol muy protagonista la mujer y los hijos, por este contenido social que también tiene la actividad, más allá de las labores papeles de anfitrión y de ama de casa, tiene mucho de social. Claro, y hay que anexarle un montón de cosas más allá de lo que es la familia y el lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Todo se anexa. Y es una actividad que tiene mucho de formativo también, porque se produce un verdadero intercambio entre turista y anfitrión, que bueno, muchas veces de tradiciones diferentes, de culturas diferentes. El hombre de ciudad se interesa mucho por las tareas rurales que desconoce, mucho más de lo que imaginamos. La verdad que sí, que hay mucha gente de ciudad que no conoce lo que es el campo, viviendo casi en el mismo campo, ¿no? Claro, y una cosa interesante, ahora que vos me decís esto, nos estamos dando cuenta y nos gratifica que muchos emprendimientos de turismo rural encuentran su demanda con los vecinos de la ciudad donde están insertos. Claro. No todos tienen un primo con campo o el tío con campo. Sí, sí, sí, sí. O público de tercera edad, o escolares, o institutos terciarios que van a hacer capacitaciones, que van a hacer festejos, que van a casarse al campo. O sea, cada vez hay más... un montón de cosas para hacer. El uso del espacio rural está transformándose. Ya no solamente es una actividad productiva. Hoy es un espacio de disfrute. Seguro. Bueno, Cecilia, la verdad que... Julieta, perdón, ya te bauticé. Me parece... es habitual en mí, ¿eh? Así que pido disculpas. Julieta, gracias por este momento y el deseo que tengan éxito en estas jornadas que tienen acá en Olavarría. Espero que lo hayan pasado bien como dueño de casa. Eso es lo que espero, así que gracias. Sin duda, si me permitís decir lo último, a nivel Centro Regional Buenos Aires Sur, estamos organizando estos encuentros. Este es el cuarto año consecutivo en diferentes sedes. Comenzamos en Tandil, después fue en Pedro Luro, el año pasado en Pigüey y ahora en Olavarría. Quiero destacar el apoyo que hemos recibido en Olavarría para la organización de este encuentro. Somos hoy 100 productores y técnicos que estamos reunidos. Y tanto el municipio de Olavarría como... ¿Quiénes son los que les dieron tanto apoyo? Nombralos nomás. Sí, la directora de turismo, Emilia Martínez, toda la agencia de desarrollo local, cuya responsable es Rosario Endere. Bueno, y nuestros compañeros de la Agencia de Extensión Rural de INTA Olavarría, cuyo jefe es Paulo Recabarren, y la dirección regional del Centro Regional nos apoyó desde el momento cero. Fue muy gratificante la organización porque encontramos siempre soluciones y bueno, Olavarría la verdad que nos ha recibido muy amablemente. Bueno, gracias, Julieta. Vamos.